Teléfonos, cámaras de foto, vajillas, máquinas de escribir, discos o cajas antiguas, todos pueden aportarnos toques muy decorativos para completar los ambientes. Bla bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber. Láminas y cuadros con propagandas, fotos antiguas o pósters de películas viejas, así como marcos de madera restaurados o escaleras gastadas. Esa cómoda chifonier de la casa de tu abuela, con sus cajones embellecidos por filigranas, con su madera lacada y su mármol blanco en lo harto, sus tiradores dorados, su papelico pintado, enganchado por dentro de los cajones para que no se estropeen. ¿No es bonito eso? O esa casa de campo que alquilas para un fin de semana y que tiene en las paredes muchos aperos de labranza que no sabes ni para qué se usaban, pero son muy simpáticos. No es bonito, no es bonito, no es simpático y bonito. Vamos, colgar un rastrillo, eso es maravilloso. Oh, esa hoz oxidada ahí. La hoz, qué bonita. Y el clásico. Y el yugo. ¿Y qué no decir de esa vitrina que hay en la sala de espera de los dentistas y que nos muestra algunos viejos artilugios de tortura odontológica? ¿Odonto qué? La Inquisición. Odontológica. ¿Qué hay más bonito que la Inquisición? Y ese restaurante medieval con las armaduras relucientes y los arcos medievales. ¿Quién no le va a gustar con esa jarra de cerveza de barro de litro, la jarra? Y esos platos de madera con vianda. Y ese hilo musical de Canal Fiesta Radio. ¿A quién no le va a gustar? Ozu, qué bonito. Ese ya que tiene su osidillo y tú, ¿no? Las piezas ya tienen su osidillo. De todo eso vamos a hablar en este capítulo de la tercera temporada de... Hablar sin saber. La belleza de las cosas viejas. De los rastros de entre trapos y restos de los trastos. Todos tenemos al menos un objeto antiguo en nuestra casa, objetos con mucha historia que hoy pueden catalogarse como reliquias. Artículos que podemos encontrar fácilmente en el ático, que sin duda están fuera de moda. Tiradores de puertas, balanzas, frascos y cajas antiguas e inclusive algunas láminas con motivos retro. Algunos de estos objetos, como son máquinas de escribir, que pueden ser de principios del siglo XX, algunas planchas que eran utilizadas y calentadas con fogón. Heladeras antiguas, tipo Siam, mesas de madera, estilo campo, alacenas o vitrinas. Desde vinilos raros hasta cómics y libros de primera edición. Los sillones también son de esos elementos vintage que tan solo con su presencia pueden decorar toda una sala o sector. Los muebles de madera son ideales para cualquier ambiente de la casa. Repintados, decapados o lijados, dejando a la vista la madera natural. Según un estudio de la Facultad de Paleontología de la Universidad de Düsseldorf, las cosas viejas se podrían dividir en 5 categorías. Lo antiguo. Lo antiguo. Dícese de aquel objeto que ha pasado de moda. Dícese que ya no vale, pero a veces sí vale, como pueda ser la caja de galletas de tu abuela llena de botones y de palas. Las valijas, por su parte, son muy decorativas y se pueden usar también en los halls de entrada, creando ambientes casi escenográficos. Lo viejuno suele ser algo relacionado con que ha pasado mucho tiempo y ya no me acuerdo. Entonces, al punto de olvido sería algo muy viejuno. La ambientación vintage suele ser un tanto ecléctica y puede incluir elementos decorativos provenientes de diferentes épocas. La vintage es como lo que es de antes, pero ahora está muy in, porque es como lo que se superlleva, super chic. A diferencia de lo retro, que se trata de elementos nuevos que toman épocas anteriores como inspiración, lo vintage comprende objetos diseñados y fabricados en el pasado. ¿Esto qué pasaba antes? Lo retro no es más que una cuestión filosófica. personal. Qué retro en ti. Y con eso retroactivamente implicas todas las cosas, que es lo que venimos a hablar, ¿no? Pero parte de ti. Acepto el retro. Claro. Qué retrógado. Acepto el retro. Y que yo soy un retro. Retrocula. Retrocula. Y como aparcaríamos si no hubiera la marcha retro. Esto es. ¿Y la retromarcha sería una fiesta con una orquesta? Nos ha acompañado en este hilillo música Tommy Manfredi y su Seven Bossa. Habla hablar sin saber sobre cosas viejas. Mira, una piedra preciosa. Pero si eso es un ladrillo viejo. Bueno, a mí me parece preciosa. Atención, ha llegado el tapicero a la misma puerta de su casa. Se hacen colchonetas, cojines a medida. El tapicero. Se tapiza en toda clase de telas. Sky, Curpiel, Pana, el tapicero en la puerta de su casa. Recogemos y entregamos en su propio domicilio. Atención, señora. ¿Qué es viejo? Me parece maravilloso. Partamos desde un punto de partida. ¿De qué es viejo? Bueno, depende de qué, ¿no? ¿O qué? ¿Qué podríamos, no? Que tiene más años que las maracas de Machín. Que la tarara. Que Matusalén. Que Matusalén. Que más viejo que un nudo. Que un nudo. Que el hilo negro. Que el ir a cagar. Con eso ya, eso, ahí ya, ya tenemos un calvo eso, de cultivo. Un calvo de cultivo. Es viejo. Son cosas viejas. Son bonitas, ¿eh? Las cosas viejas. Cuando las miras, tienen detallitos. Estamos envejeciendo. Todo está oxidándose. Algunas veces las cosas se rompen, pero no hay nada malo. La chatarra. Horterchata. Retrochata, chaval, qué guapo. Podríamos decir que la chatarra se trata de un montón de cosas de metal: aluminios, latones, cobres, hierros oxidados y muchas aleaciones. Aleatoriamente combinadas y compuestas con ese famoso punto de olvido que hace que el tiempo embellezca las cosas. Los metales cogen vida, personalidad e historia. ¡Oh, my God! ¿Tú crees que a una persona se la puede achatarrar? Achatarrar a una persona cuando no quieres verla o cuando no estás interesado en algún tipo de conversación con ella. Que es echarle un montón de chatarra encima y te olvidas de esa persona. ¡Ah! Interesante, interesante, interesante. ¡Ah! Me encanta. Tendríamos que empezar hablando de cuando yo estaba en la Escuela de Artes de Düsseldorf y hice un posgrado sobre el cochambrismo. Entonces estuve estudiando el cochambrismo durante mucho tiempo porque soy un gran apasionado del cochambrismo visto desde el lado bello del cochambrismo. Algo cochambre, atractivo, bonito. No algo cochambre, cochambre, sino algo cochambre, bello. Yo no lo concibo de otra manera. Ahí iba yo. Entonces hice un gran estudio de mercado y como buen antropólogo me metí en todos los antros de Düsseldorf y alrededores, donde descubrí que el cochambrismo estaba muy, muy, muy estrechamente ligado al wabi-sabi. Al wabi. Sabi. Wabi. Sabi. Wabi Sabi, hombre, ¿quién no sabe qué es el wabi? Sabi, wabi. El wabi. Lo wabi, sabi. El wabi es una expresión de oh my wabi. De placer, de cuando alguien encuentra una moneda romana en las playas usando un detector metálico. Y cuando llega, wabi, wabi, wabi. Ahí escarbas y encuentras una moneda romana o cualquier reloj que se haya dejado alguien que también. ¿Qué empieza? Sabi, sabi, sabi, sabi, sabi, sabi. Ahí dice, sabi, sabi lo que hay. Y nadie sabe, pero wabi, wabi, sabi. ¿Qué es sabi? Para aprender wabi, primero necesitamos aprender sabi. Wasabi significa oxidarse. En Japón, a diferencia de todo el mundo, valoramos mucho las cosas antiguas que se oxidaron. Wasabi es encontrar la belleza en aquello que cambia y que envejece. Pueblos tártaros, como la salsa tártara, cuando hallaban algo interesante a su alrededor. Wabi sabi, en antiguo tártaro. Le gusta más la luna llena con nubes que sin ninguna nube. Ese es el espíritu de Wabi sabi, que nos permite apreciar la belleza en imperfección. Pero que eso no se lo ha inventado ellos, esos lo han copiado de los tártaros. Tártaros. Ellos se han retrotraído al tiempo tártaro. Y se lo han retroatraído a su a su campo. A su campo. A su retroterreno. A su campo magnético. De ahí es lo de Wabi. ¿Qué es Wabi? Wabi representa aceptar el sabi con corazón abierto, es decir, aceptar que todo cambia y que en eso que se oxida y se deteriora y envejece, pero también mucha belleza. Puedes verlo así, mira, si sabi es la belleza exterior, entonces, Wabi es la belleza interior. Para poder apreciar Wabi, necesitamos Wabi. Son como dos caras en una misma moneda. Tal como yo observaba el cochambrismo evolucionar dentro de mí hacia un lado bello del cutrismo, el Wabi Sabi era exactamente lo mismo, pero en un idioma muy del norte. Este. ¿Y podría sintetizarlo en 5 palabras todo lo que has dicho? Pues que el Wabi Sabi es la belleza de las cosas imperfectas. Tan sobrado 2. De lo conchabroso. En 5 palabras es cochambrismo, pero en japonés. Wabi Sabi representa la forma japonesa de ver la belleza. Silencio de una vela consumida a la mitad. El armario del dormitorio que sabe el amor de odio de tanto, tanto, tanto la golondrina va a entrar. Esto es un agujerillo, pone un huevo en el nido y vuela, vuela. Una familia de golondrinas ha emigrado. Por Dios, este tío es un crack. Una palangana de lata en un rincón arrinconada. Ningún culo se le acerca, ni sobaco se perfuma, ni un pie se remoja. La palangana está parada. Este progreso será el champú, la muerte del jabón en pastilla. Sobre ella desgracia, del olvido quienes se lavan en duchas brillantes y blancas. Joder, qué bien lo hace esta rabia. Conservar cosas es para no olvidar y perder. Regeneremos, no. ¿A quién le gustan los rastros de segunda mano? No te rastres. A mí me encantan. A mí también. Es un vicio. Joder, yo si no está petado, sí, pero es que hay veces que es imposible ni andar. Yo soy rastro y no mano. Voy a terapias, pero no puedo evitarlo. Yo no me arrastro. Veo un rastro y para allá que me voy. Sigues el rastro de los rastros. Lo mejor del rastro es la cañita del bermuteo. Sí, porque lo demás son todo cosas viejas. Ay, los rastros. Cuántas chorradas inútiles que habían sido útiles en su tiempo. ¿Puede ser que lo viejo tenga una belleza en esa nostalgia, en esa saudade de lo poco materializable? Espera, que voy a encontrar la palabra. Lo poco tangible del tiempo, ¿no? Cómo se nos escapa de las manos y en un objeto concreto podemos materializar ese paso del tiempo. Totalmente. La intangibilidad. Yo veo un bastón y me da igual, pero veo el de mi abuela y digo, hostia. Yo la uso como objeto que no uso. Es un buen uso. La uso ahí porque tenerlo de decoración es un uso. ¿Es un uso ¿Es o es un uso o es un desuso? Es un uso inútil. ¡Oh, my God! Nadie quiere algo viejo. Todo el mundo quiere algo antiguo. Me claro, todo a mí no el mundo. Me conmueve sí. Nada para nada el pasado. Hablar sin saber. Una ventana al pasado. Retro. Window to the past. Lo viejo como objeto de decoración. Lo viejo como objeto de decoración. Te lo digo, decoración. Y es que colecciona... Wow, qué colecciones de cosas antiguas hay. Es infinito. Todo, brutales. Todo. Infinito. De Dales. De Dales. Tamagotchis. Tamagotchis. Búhos, de esas casitas con los búhos. Sí. Todo como cosas. Que era una casita con pequeñas habitaciones. Era un coleccionista. Con coleccionero. Era un coleccionero. Era un coleccionero. Eso. Coleccionero. Las casitas de madera con compartimentos para coleccioneros. Es que desde luego. Y las construcciones de antiguas. Están rotas. Las pero pirámides de Egipto. El poder de la piedra, el esplendor de... Kefren, de la, Miquerinos. Del artesanato, del el maestro tallador de piedra y de madera. Eso era el un arte. El mampostero. El mamporrero también. Mapas de carreteras antiguos. Los mapas de carreteras, empresas o pueblos antiguos son bastante valorados en el mercado, ya que los coleccionistas los solicitan mucho, en especial si el mapa incluye carreteras o pueblos que ya no existen. Si este es el caso, puedes vender tu mapa antiguo por mucho dinero, ya que estos son muy raros y difíciles de encontrar. Las personas pueden comprar un mapa antiguo hasta por más de $100. Concurso El Precio Susto. ¡Hostia, qué susto! Ahí va, ahí va. Y no hablaremos del precio de la fruta y la verdura por aquí. Hemos venido a divertirnos y tenemos un concurso para qué. Sí. Time to funny. Para divertirse. Vale, primera pregunta, Ángel. Presta con atención, por favor. Abuelo, dame 5 pesetas. ¿4 pesetas? ¿Para qué quieres 3 pesetas si con 2 pesetas tienes suficiente? Anda, toma una y compártela con tu hermana. ¿Cuánto le queda al niño? Pues no lo sé. Si quieres te repito, bueno, pues, Ángel. Venga, el de la llamada. El de la llamada. Pero Ángel, si te estamos llamando a ti, tío. Es que está el teléfono ocupado con tu llamada, Ángel. Podemos invocar a alguien por Ouija. Venga, ¿no? Repetimos. Abuelo, dame 5 pesetas. 4 pesetas, ¿para qué quieres 3 pesetas y con 2 tienes suficiente? Anda, toma una y compártela con tu hermano. Anda, toma una y compártela con tu brother. Hermano. ¿Cuánto le queda al niño? Pues una peseta. Bueno, una peseta compartida. ¡Eso hecho! ¡Tu correcto! ¡Sí! ¡Bravo, bravo! Este tío Ana Maguenón. Este tío sí que vale. Muy bien, vamos a por la segunda pregunta, Ángel. ¿Estás preparado? El borracho paró de cantar y se puso a contar su buena fortuna. El barrio estaba dormido, negra brillaba la luna. De pronto un ladrón salpicado en neón salió como un tigre desde un callejón y le puso al borracho un magnum frente a la cara y le dijo: entrégalo todo o se dispara. El borracho asustado le entregó al ladrón lo que acababa de encontrar: una Smith & Wesson, unos pesos y un puñal. ¿Cuánto dinero le extrae el ladrón al borracho? No lo sé, sé que me he perdido en la canción. Ahí ya. Pues la canta muy bien, ¿eh? Una Smith & Wesson, unos pesos y un puñal. Pues, ¿cuánto dinero? Un peso y un puñal. No, no sería eso. ¡Correcto! Vamos con otro precio susto. Vale. Señorito, ahora. Que no vale más que un real, Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, para lucirlo en el ojal. ¿A cuánto vende el ramito esta violetera? ¿Qué cuánto he vendido? A ver, es que no lo he entendido. A ver, ¿cuánto he vendido la violetera? La violetera va vendiendo ramitos de violeta y entonces le canta a un señor: cómpreme usted este ramito que lo vendo por... Que no va mal, es más que un... Para lucirlo en el ojal. ¿A cuánto vende el ramito la violetera? Pues no lo sé, por el ramito lo vende. No, es buenísimo, correcto la respuesta. Acaba de perder el balcón y el cuarto de baño en el apartamento de Torrevieja Alicante. Pero seguimos. No pasa nada. Vamos a reproducir el momento exacto donde la canción dice el precio del ramito. Dice, cómpreme. Señorito. Sí, cómpreme, ¿qué? Sí, cómpreme. No vale más que un real. Esa era la respuesta, Ángel. Un real, una moneda que está en desuso y que hace mucho tiempo que pasó a mejor vida, pero que todos tenemos en la memoria. En la memoria. Y vamos con otro precio susto. Ley presentó aquí tres cuadros del Subarán del Gran Murillo que valen 30.000 duros a precio de baratillo, y para venderlos pronto yo lo doy por la mitad. ¿Por cuánto oferta sus cuadros el autor de esta letra? ¿Por cuánto oferta el autor? ¿Por cuánto la oferta? Pues no lo dice tampoco. Lo dice Ángel. Recuérdalo, Ángel. Es subliminal, pero lo dice. Dice una cantidad y luego dice que lo vende por la mitad de esa cantidad. Puedes decir, es ahí la tiene. No, que lo vende por la mitad, pero si me has dicho por cuánto vende el cuánto vende el terreno. Ay, es que me perdí. El retablo, a ver. Tío, una cifra boleo. Aquí le traigo tres cuadros de Zurbarán y del Gran Murillo que valen 30.000 duros a precio de baratillo, y para venderlo pronto lo dejo por la mitad. ¿Cuánto duro? Por 30.000. No, es correcto. Casi. Ángel, llevas dos aciertos y dos errores, así que nos queda la pregunta del desempate. Ay, por Dios, qué pregunta del millón. Qué emoción presta máximo. Atención, por Dios. No, es que la tenemos. Es tuyo. Susto. Tú puedes, Ángel. Vamos, venga. El precio susto y a jugar. Canción de Lola Flores. Los de Puerto de Torrelodones, llévelo para alegrar a su pariente que le van a tocar 10 millones, casi nada, para comprarse un pagón de jamones después de trincar y una cama con 7 colchones para luego dormir atrás. ¿Con qué número de la lotería se pueden ganar 10 millones en esta canción? El número de la lotería, pues no lo sé. ¿Cómo quieres que lo sepa? 30.750, los de Puerto de Torrelodones, llévelo para alegrar a su pariente que le van a tocar 10 millones, casi nada, para comprarse un pagón de jamones después de trincar y una cama con 7 colchones para luego dormir la taja. Te has quedado con dormir la taja, Kevin. Empieza por 3. No sé. Pero, entonces, de los 99.999 números que puede tener la lotería, dinos uno, así, al azar, a ver si lo aciertas. Sí, 135.790. ¡No! ¡Es correcto! 30.750. Lo han devuelto de Torrelodones. ¡Ole! Dímelo para llegar a su parienta que te van a tocar 10 millones, Ángel. Te quedas con una cajita de cerilla cortesía de Radio Armaina. ¡El precio! ¡Ah, susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto, tío! Te queremos. Ángel. Ángel. Ángel, 30.750. Tú sí que vale, Ángel. No sufras. ¿Quién tiene 10 millones? No tiene nada. Tú tienes el arte de escuchar lo que quieres escuchar. Venga, vale, ponga algo. Vale. Viva la radio libre, Ángel. Estás escuchando a bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla sin saber en radioalmaina.org o en el 88.5 de la FM granadina. Yo. Vamos, maestro. Okay. Espera, ¿qué viene? Espera, ¿qué va? Espera, que lo tengo. Espera, que ya está. La belleza de las cosas viejas, pellejas, pellijazas, chaquetas, braguetas, no botones, que antes no había cremalleras, no había smartphone, se usaba el azadón, una fanega, la fibra de latón, déjala encima del arcón y esta madera que pesa un montón, eso es para el fuego del tirón. Con la foto de la primera comunión, con muñón de escayola, se me cayó en el pie una perola. Perola. Y puse la mano en la plancha de carbón que estaba ardiendo, te lo estoy diciendo, que lo estoy cantando. Las cosas más viejas se están revelando. Las cosas más viejas se están revelando. Habla hablar sin saber. ¿Quieres que lo improvise? Pues te lo hago. Si quieres que te lo cuento, te lo traigo. Pero esto no ha sido escrito ni memorizado. Porque ¿sabes qué? Que las palabras salen y las letras surgen. No quiero contarte cuál es el fondo de mi urbe. ¿Sabes que hemos hablado de la belleza de las cosas? ¿Los viejos, los antiguos, los retros? ¿Eso no pasan de las motas? Cuéntame tú si te has perdido en este horizonte. 88.5, Radio Almania, pa'l pivote. Voy perdido. Oye, primo, yo te digo que el retrovanguardismo es lo que se lleva y la New Old School. ¡Ra! ¡Pu, pu, pu! ¡Ra! De lo viejo, de lo antiguo, del vintage y de los retos de chatarra y wabi sabi. Es lo que más me molaba a mí hablar en sin saber, pepepe. Bla bla bla bla. Sin saber. I don't know. I talk, but I don't know. Talk. Without no. Sin saber. Nothing. Bla bla bla. I don't know nothing. Bla bla bla. Habla hablar sin saber. ¡Pum! Habla hablar sin saber. Supongamos por un instante que quieres participar en este programa. Quiero decirle algo a esos señores tingo. Solo tienes que escribir a pelitoiole@gmail.com y te invitamos a que te vengas a la grabación en el estudio de este programa. Habla hablar sin saber. En radioalmaina.org o en el 88.5 de la FM granaína. Habla bla bla bla bla. Habla bla bla bla. Habla bla bla bla sin saber. Habla bla bla bla. Habla bla sin saber. Habla sin saber. La Junta de Mangalucía se excede en sus funciones y le niega la licencia de emisión a Radio Almaina, que desde hace 12 años emite en el 88.5 de la FM Granaina. La Radio Almaina no se calla e interpone un contencioso administrativo a la Junta. Todas juntas le ganamos el juicio a la Junta. Difunde y apoya la campaña Radio Almaina no se calla en nuestra web radioalmaina.org.